pocas veces la actualidad nos da para empezar nuestro programa desde lo más arriba. Y es una muy buena noticia la que ha sacudido el fin de semana. El caso de supervivencia extrema de 4 niños que sobrevivieron a un accidente aéreo y luego a 40 días perdidos en la selva, expuestos a toda clase de peligro. Díganme si no hay razones para empezar motivados el café mañanero y arrancar de esta manera la semana. Gracias por acompañarnos. Invitación cordial para que sigan con nosotros durante los siguientes 120 minutos. El café mañanero, un sorbo de actualidad. Vamos inmediatamente a dar cuenta del día. Arrancamos también con buen tiempo. Ya se siente el verano en Europa, en particular en la costa mediterránea de España. 22 grados centígrados para empezar. Alcanzaremos hoy una máxima de 27, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Cielo mayormente soleado. Es lunes 12 de julio. Vamos inmediatamente a dar cuenta de los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.07. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo, que cae a los $73.93. La caída concretamente es del 1.15%. Entre tanto, el IBEX 35, que representa las 15 empresas más importantes del mercado español, cerró en 9.309 puntos, lo que registra una caída del 0.31%. Buscamos en el contexto de la economía también un titular para compartir. Hacienda concederá becas de 7.000 euros anuales para opositores a inspectores e interventores. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con las noticias más importantes del día. En España se destaca que un equipo forense inicia hoy 128 exhumaciones pendientes del Valle de los Cuelgamuros. Del ámbito internacional, sin duda alguna, la noticia más importante de la que se sigue haciendo eco el mundo tiene que ver con la supervivencia de 4 niños indígenas. Ya lo anotábamos al principio, que fueron encontrados por parte de un comando del ejército de Colombia que los estuvo buscando durante un mes. Todo esto tras sufrir un accidente aéreo. Bueno, es sin duda alguna la noticia más importante. Y también vamos buscando en el contexto de la actualidad latinoamericana. Más noticias, tensión en Bolivia tras el escándalo narco. Evo Morales acusó a Luis Arce, el actual presidente, y del fin político suyo de tener un plan para destrozarlo. Dejamos los temas de la política y nos vamos directamente a los deportes, donde encontramos muchos títulos. Es el caso del el más reciente, sí, el del Mundial Sub-20. Buenas noticias para el fútbol latinoamericano. Uruguay se consagró campeón del Mundial que se celebró en Argentina. Venció a Italia. Hay que destacar que durante el fin de semana también se llevó a cabo la final de la Champions, con título para el Manchester City de Pep Guardiola. Siguiendo con más del fútbol, en la final de ascenso del fútbol español, los playoffs de ascenso, hay que decir que en el partido de ida, el Levante empató 0-0 con el Alavés. Todo quedó entonces para la vuelta. Vamos ahora también con el título que se ha definido en Roland Garros. Djokovic ha ganado su tercer Roland Garros y supera en grandes a Nadal. Grande Djokovic. Y por otra parte, nuestro especial Selección Colombia, porque esta semana la selección cafetera se enfrenta a Irak en el Estadio Mestalla de Valencia. Y es un partido del que Latinos FM y Latinos Televisión ha estado muy pendiente. Y a propósito, ya les tenemos las primeras declaraciones de jugadores de la Selección Colombia Y a propósito, sí, ya están en Valencia. Ya se están entrenando en la ciudad deportiva de Paterna, la sede del Valencia. En esta oportunidad, ocupada por la Selección Colombia. Sí, este viernes en el Estadio Mestalla, 9 de la noche, Colombia-Irak. Nos quedamos precisamente con música dedicada a la vida, a la celebración. Esta vida. Y es que también le tenemos declaraciones de Jorge Celedón a propósito de ese amor por Colombia. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Disfrutan el café mañanero. Me gusta el olor que tiene la mañana. Me gusta el primer traguito de café. Sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé, sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila. Comenzamos la semana aquí en el Café Mañanero muy motivados. Sencillamente recogemos el ambiente que hay, que sale de las montañas de Colombia, donde hemos tenido un caso extraordinario de supervivencia. El de cuatro niños en que luego de sobrevivir a un accidente aéreo, tiene la mañana, permanecieron durante 40 días a la intemperie, expuestos a toda clase de peligro. Nos han dado de verdad un ejemplo de resistencia, de fortaleza. También aplausos para el equipo que durante más de un mes estuvo buscándolos. Es importante destacar que se trataba de un vuelo que atravesaba parte de la selva colombiana. Hablamos de una selva muy espesa. Estábamos buscando por aquí precisamente unas declaraciones del comandante del ejército que llevó a cabo la operación. Les decía que empezamos hoy la semana pues de una forma muy especial, muy motivados por esa buena noticia que nos llegó de Colombia, directamente desde la selva colombiana. La supervivencia de 4 niños luego de ese accidente aéreo hace más de 40 días. 40 días exactamente permanecieron ellos luchando por la vida, por la supervivencia. Y el ejemplo que nos han dado, insisto, es de fortaleza, de nunca rendirse. Ahora mismo lo de la situación en la que se encuentran, tal vez en cierto grado de desnutrición, es lo de menos. Porque hay regocijo, alegría en Colombia. Y el mundo entero se fija precisamente en el país. Insisto, un caso de supervivencia extrema. Vamos a escuchar al comandante del ejército que ayer ofreció unas declaraciones a los periodistas, los Danieles. Sí. Se trata de un grupo de 3 periodistas que todos los domingos se reúnen y hacen entrevistas especiales. En esta oportunidad le hicieron las entrevistas o la entrevista a el comandante de esa operación. Perdón, señor. Por favor, siga, perdón. Estaba hablando aquí una cosa internamente y se me estuvo en la transmisión. Los Danieles, debo decir que es una columna de el periodista Daniel Coronel y también Daniel Samper, un extraordinario cronista, y invitaron al comandante Sánchez, insisto, que estuvo al frente de esta operación. A ver, muchas si tengo por aquí. Cada quien a veces tiene interpretaciones de lo que es fe o lo que es optimismo. Personalmente nosotros nos guiamos más por la fe, que la vemos como algo en lo cual podemos creer y en lo cual somos nosotros los artífices de que se produzca algo. En cuando vemos optimismo, lo sentimos más que un tercero hiciera, actuara por nosotros. Esa fe siempre la mantuve, es por, primero, la convicción que tengo de cumplir la misión. Cuando nosotros, los militares, nos asignan algo para hacerlo, es para eso. Y en este caso, para traer a nuestros 4 menores. Segundo, esta operación especial, al igual que en las otras operaciones, que incluso en el combate nosotros salvamos vidas, tenía una connotación muy especial. Hace parte de una asistencia humanitaria, eran 4 menores en la selva que podrían ser mis hijos, que podrían ser los hijos de ustedes. ¿Y por qué no hacerlo por ellos? Indudablemente, ese mismo sentimiento lo tenían todos nuestros hombres, pero había momentos en que los cuales uno sentía que la cabeza sangraba, pero se mantenía firme, porque desfallecer o abandonar no era una opción. Uno pierde la guerra cuando deja de combatir, pero esa energía también la recibía de los mismos comandos que me decían: "Mineral, usted nos ha dicho muy claramente que debemos traer esos 4 menores, que la operación termina cuando traigamos a esos 4 menores". Yo también les decía, aquí debemos salir es para responder la pregunta, ¿cómo hicimos para encontrarlos? y no por qué no los encontramos. Eso, digamos, se genera esa comunicación, pero también ese sentimiento, esa conexión con esos cuatro menores, con las familias, crea una fortaleza enorme que nos permite mantener el foco en la misión con atención al detalle, a pesar de que muchas oportunidades me llamaron varias personas de diferentes profesiones a decirme, ya no vale la pena, ya están muertos, pero ¿por qué hacerlo? Pues simplemente por la convicción que tenemos nosotros de salvar vidas. General, se ha hablado mucho en medios de comunicación de la coordinación que hubo también con autoridades indígenas y como un trabajo en conjunto entre la fuerza pública y las autoridades indígenas para poder también transitar este terreno. ¿Cómo fue esa parte del operativo? Fue una integración espectacular donde la palabra confianza, pero traducirla en hechos, fue nos conocieron que al estar del lado de la fuerza pública, quienes tenemos la responsabilidad del uso legítimo de la fuerza y del monopolio de las armas, y que por ende nos exige un comportamiento ético superior, y que no hacíamos más sino enfocar toda esa capacidad, esa conexión, y cuando les mostramos lo que estábamos haciendo, fue una integración que funcionó muy bien, esa amalgama de ese conocimiento que valoramos enormemente, que algunos se burlan absurdamente en algunos casos de lo que ellos hacen, de lo que ellos creen, fue fundamental para esta operación. Y esa integración con la ciencia y el arte militar, con las capacidades que no fueron creadas ayer, esto tomó décadas, le hicieron grandes generales, grandes oficiales, suboficiales y comandos que me antecedieron acá, permitió desarrollar células combinadas de búsqueda que articulaba toda la orientación de búsqueda y también facilitaba la logística y el mando control para ser más efectivos ya en terreno. Bueno, ahí tenemos las declaraciones de el general Pedro Sánchez, quien tuvo al mando la operación de rescate de los niños indígenas que sobrevivieron en la selva. Dos casos de supervivencia, primero al accidente aéreo y luego ese tiempo en la selva, 40 días, increíble. Se alimentaron de frutas, también gracias a las operaciones de rescate, porque les lanzaron desde helicópteros kits de alimentación y alcanzaron a encontrar alguno, y eso precisamente le sirvió para alimentarse al menos durante 15 días. De manera que aplausos para estos niños que, repito, lograron sobrevivir a todas las adversidades que se le presentaron en este viaje. Ya están en Bogotá. Y bueno, más adelante vamos a estar escuchando más reacciones, porque sin duda alguna es el tema de conversación. Pero nos alegramos desde luego por la vida. Así empezamos de una forma especial el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Que tengan un feliz día. Que no sea para siempre, si la vivo con mi gente. Es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila. Tu mundo latino es Latinos FM. Para los más pijos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero, vamos ya con el primer sorbo de actualidad. Pero antes es importante destacar que estamos en nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, Gastronomía de Brasil y Ecuador, Restaurante Yacaré. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Noticias que tienen que ver con inmigración. 100 millones de asistencia para rescates en el mar Mediterráneo y retorno de migrantes para Túnez. Otro paquete de ayuda que la Comisión Europea prevé añadir al plan económico que ofrecerá a Túnez. Sí, el paquete concretamente será de 900 millones de euros. El objetivo es ofrecer una asistencia financiera que garantice la estabilidad económica del país norteafricano. El plan de la Unión Europea concretamente versa sobre migración, digitalización, energía, intercambio humano y desarrollo. Un rescate que está condicionado por el préstamo del Fondo Monetario Internacional que aún no ha sido ratificado por el presidente de Túnez, Kais Saied, se opone al paquete de reforma. En el encuentro han estado otros líderes europeos, como la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte. Impulso entonces de la Unión Europea que ofrece a Túnez un acuerdo sobre migración de 100 millones de euros de ayuda, un plan que se sumaría al rescate que está dispuesto a dar Bruselas de 900 millones de euros. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero con noticias que tienen que ver con inmigración. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte la información deportiva. Así empezamos la semana. Para operaciones. Comenzamos con la Champions, donde este fin de semana el Manchester City se coronó campeón con un señor golazo del futbolista español Rodrigo Hernández, quien fue la figura del partido y, por qué no decirlo, de esta Champions, por encima inclusive del mismo Erling Haaland y de su entrenador Pep Guardiola. Y ya tenemos los bombos de lo que será la temporada de esta Champions 2023-2024. Y continuamos con otro hecho histórico, porque si el Manchester City por primera vez hace historia ganándose una Champions, Novak Djokovic sigue haciendo historia en el tenis mundial. Y es que se ha consagrado por 23ª vez como campeón de un Grand Slam, superando nada menos que a Rafa Nadal, que queda con 22 títulos. Un Novak Djokovic que es el jugador con más títulos de la historia del tenis mundial. Y asimismo repite tercera consecutiva vez de un Grand Slam, ya que los demás Slam también tiene 3 títulos. Continuamos con el Criterion Dauphin, porque Jonas Vingegaard dominó absolutamente esta competición. Eso sí, quizá la sorpresa fue la excelente demostración que hizo el colombiano Egan Bernal como mejor latinoamericano de esta competición. Quizá lo que ha hecho también en Suiza, arrancando la competición, Rigoberto Urán. Y continuamos con el Mundial Sub-20, porque anoche vimos tremendos partidazos. Eso sí, Israel demostró por qué estaba entre los mejores, haciéndose con la tercera posición. Y estas y muchas cosas más ampliadas, incluyendo la victoria de Mariana Pajón en BMX en Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Debo decirles también que entonces que ya la Selección Colombia está en Valencia, se prepara para el compromiso amistoso ante Irak, posteriormente también va a enfrentar a Alemania. Hablamos de compromisos de preparación para las próximas eliminatorias suramericanas, pensando en el Mundial de 2026, que se va a llevar a cabo en territorio americano. Sí, en Estados Unidos, México y Canadá. Es el momento también de escuchar a Nicky Cuervo, que nos comparte a esta hora el adelanto de la información del mundo del espectáculo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología.

viene trabajando desde hace tiempo Gesti Global. Es una inmobiliaria colombiana con mucha credibilidad en el mercado, haciendo realidad el sueño de muchos hogares colombianos, de muchas personas que eligen vivir en Colombia o simplemente tener una propiedad en el país, lo cual es una buena inversión. Gesti Global. Y al frente de este gran proyecto en España está Gloria Vargas, a quien tenemos el placer de saludar a esta hora. Gloria, gracias por estar con nosotros. ¡Feliz día! Jorge, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme en su programa. Muchísimas gracias. Buenos días para todos. ¿Por qué vale la pena pensar en Colombia? Vale la pena, mira. Colombia en este momento sabemos, hemos tenido el cambio alto en la moneda, ahora pues está un poquito bajando, pero aunque baje, es uno de los países de mayor crecimiento en este momento. Y somos muchos los colombianos, son muchos los colombianos que residen en el exterior, y hay muchas facilidades ahora para comprar vivienda en Colombia. Facilidades en créditos hipotecarios, facilidades que se tiene para pagar una cuota inicial, facilidades si necesitan liquidez sobre una vivienda que ya tienen y necesitan un crédito hipotecario. Hay muchísimas facilidades, Jorge, en este momento para el colombiano que reside en el exterior, y es el momento de que se aproveche esa oportunidad. Tendremos una feria precisamente de Gesti Global los días 16 y 17 de junio en Valencia, exactamente en el restaurante María Mentira, igualmente en la panadería La Imperial del Quindío. Allí estaremos, sí. Sí, vamos a aprovechar, creo que es una fecha bastante patriotas para nosotros, que hay una, tenemos en Valencia, que se puede decir que hay un gran turismo ahora con el partido que también tenemos de Colombia con Irak. Pues vamos a estar esos dos días, desde las 11 de la mañana en la panadería, en la Imperial del Quindío, hasta las 6 de la tarde, y en el restaurante María Mentira desde la 1 hasta las 6. ¿Qué vamos a estar? Vamos a estar allí para todo aquel colombiano que resida en Valencia o cerca a Valencia y que necesite cualquier asesoría. Si tiene una vivienda en Colombia y necesita venderla, nosotros como inmobiliaria con más de 8 años de experiencia para Colombia y muchos más aquí en España, lo que hacemos es nos encargamos de todo el acompañamiento, los trámites, desde el acompañamiento a su apoderado en la notaría, cómo van a pagar ese cliente, o sea, todo el acompañamiento para la venta de su propiedad. El que está interesado en comprar, también podemos ofrecerle financiación con Bancolombia, Davivienda, Banco BA y Banco de Occidente para colombianos en el exterior. Ese día vamos a tener sorpresas, regalos, aperturas de cuentas gratuitas con Bancolombia para todo aquel que quiera ahorrar y empezar con el sueño de comprar casa en Colombia. Bueno, comprar una vivienda no es cosa fácil. Evidentemente, son proyectos que vamos construyendo a lo largo de la vida. Estando en España, pues se dan las condiciones porque la gente gana en euros, iba a pagar en pesos colombianos, y como bien lo decías al principio, el cambio constituye una oportunidad. Quisiera saber, Gloria, ¿desde cuánto puede una persona empezar a pensar en su vivienda? Es decir, ¿cuánto debe ir abonando mensualmente? ¿Cuáles deben ser esas cuotas de la hipoteca? Porque me imagino aquel que gana, yo que sé, 1.000 euros, 1.500. Mil. Bueno, ¿puede pensar en tener una vivienda en Colombia? Claro, mira. Además, hay una variedad. Lo más importante es que tengamos. Tenemos más de 150 propiedades, tanto viviendas usadas como nueva construcción. Hay que saber muy bien dónde y qué comprar. Tenemos en este momento un proyecto, es unos lotes en condominios campestres a la Salente de la Virginia, Pereira, la Virginia, Viterbo, Manizales, en la zona de Risaralda, entre Cartagena. Y estos, para hacer la casa y construir la casa de sus sueños, si tenemos desde 350 euros mensuales. Tenemos apartamentos que, al ser la financiación, la cuota está quedando en 1.500.000, 1.300.000. Más o menos calcularlo es mucho más bajo. Tenemos apartamento en Pereira, en la zona de Dos Quebradas, por 150 millones de pesos. Bogotá sí es más costoso, dependiendo de la ciudad. Eso también. Cali, en Cali tenemos en Jamundí unos apartamentos espectaculares por 160 millones. Entonces, Cartagena, los lotes de los condominios son espectaculares para el que quiera invertir allí, y podemos tener cuotas muy, muy bajas. O sea, sí se puede. Realmente lo que se necesita es asesorarse, conocer bien los valores, las cuotas, cuánto se va a pagar, el tiempo. Eso creo que es lo más importante, una buena asesoría. Gloria, gracias por la información. Para más detalles, entonces, en que las personas interesadas sencillamente se acerquen hasta la feria Gesti Global este 16 y 17 de junio. Te esperamos con este ambiente de selección. Ya sabes que tenemos un subidón por estos días con motivo del partido Colombia-Irak en el Estadio Mestalla de Valencia. Y bueno, también, como no, las buenas noticias de la vida que nos llegan de Colombia, el país donde la vida le gana cualquier adversidad. Sí, vamos a aprovechar en su programa para todos los que llamen ahora y que digan que viene desde su radio, Jorge, participa en la rifa de dos entradas para ver el partido. La rifa la vamos a hacer con usted para que quede más de solo los oyentes de su programa, del programa de la emisora, y que se inscriba para participar en la rifa de dos entradas a ver el partido, que la estaremos haciendo el viernes en la tarde, o cuando usted me diga. No, tendría que ser el viernes en la mañana, hacer el sorteo. Perfecto, en la hora que usted me diga, y venga, pues pongámoslo, que participen en la rifa de dos entradas y aprovechen el viernes en la nochecita de ir a ver el partido. De acuerdo, Gloria, muy amable, y que tenga un feliz día. Gracias, igualmente, y bueno, feliz día para todos. Gloria Vargas, de Gesti Global, que recordemos tendrá una feria este 16 y 17 de junio, informando acerca de cómo tener, cómo comprar vivienda, cómo tener casa propia en Colombia. Una oportunidad, les invitamos a aprovechar. Ya les tenemos las declaraciones de jugadores de la Selección Colombia que han estado con Latinos FM en exclusiva. Les acompañamos ayer en los primeros entrenamientos en la ciudad deportiva de Paterna, la sede del Valencia. De manera que la invitación es para que se queden con nosotros. A continuación, Adolfo Jiménez del Río nos comparte el tema político del día. Adolfo. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la decisión que tomó el expresidente ecuatoriano Rafael Correa este fin de semana, decantándose por la diputada afín a él, Luisa González, para las elecciones presidenciales en este país. Vamos a tomar el toro por los cuernos. El país no está para improvisar. Fueron las palabras de González, de 45 años, quien recogió el testigo lanzado por el ex vicepresidente Jorge Glass y quien era el elegido, en principio, de los compromisarios correístas en una jugada política organizada totalmente por el gran líder desde el exterior. Y es que recordemos que Glass ha permanecido encarcelado durante más de 5 años por el caso Odebrecht y también fue incluido en la sentencia contra el propio Correa. prófugo de la justicia ecuatoriana y condenado a su vez a 8 años de cárcel. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué pretende realmente el expresidente Rafael Correa? ¿Mejorar la situación de su país en estas elecciones poniendo como presidenta a Luisa González o tratando de que su pena sea disminuida o quizás eliminada para poder regresar a su país y nuevamente proclamarse como líder del partido? Y también nos preguntamos, ya que Guillermo Lasso no se va a presentar a las próximas presidenciales, quizás se le está abriendo precisamente la puerta a los correístas para llegar al poder en Ecuador. Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Podríamos añadir también, se le acabó la confianza con Arauz. ¿Dónde quedó Arauz? El delfín de Rafael Correa. Bueno, son cosas de la política, ya vemos. Y lo otro interesante, ¿no? Que sin duda alguna, Correa sigue manejando los hilos de la política desde su refugio en Bélgica. Avanzamos. El turno ahora es para Carlos Angulo, que nos comparte. Atención, ya. El calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué tenemos para destacar? Carlos Angulo. Pero antes está Nicky Cuervo también con la primera entrega de las noticias del mundo del espectáculo. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. La Fundación Pies Descalzos, creada por Shakira en 1997, está enfocada en apoyar la educación en Colombia. A través de la construcción de escuelas y la mejora de la infraestructura educativa, la Fundación busca promover la calidad de la educación y la innovación en el país y América Latina. Shakira ha utilizado sus redes sociales para mostrar el progreso de la construcción de una escuela en Villas de Aranjuez como parte de la estrategia de escuelas de puertas abiertas. La Fundación también ha llevado a cabo proyectos en construcción de escuelas en La Guajira, El Catatumbo y Quibdó, con el objetivo de brindar educación digna a niños y jóvenes en situación vulnerable. Shakira ha hecho un llamado al gobierno colombiano y al sector privado para que se unan en el esfuerzo de brindar un mejor futuro a los niños a través de la educación. El Papa Francisco se encuentra recuperándose en un hospital de Roma tras una cirugía abdominal de urgencia. Aunque no pudo realizar la oración del Ángelus en público, siguió la misa dominical por televisión y rezó en privado en la capital del hospital. Los médicos recomendaron reposo y estiman que permanecerá en el hospital alrededor de una semana. Su evolución es satisfactoria y se descartaron problemas cardíacos. Aunque su agenda está suspendida hasta mediados de junio, se espera que retome sus compromisos en los próximos meses. El Papa agradeció las oraciones de los fieles por su pronta mejoría. El cantante urbano Maluma se encuentra en uno de sus mejores momentos y acaba de lanzar su nuevo sencillo llamado Coco Loco. Para promocionar la canción, compartió una imagen en sus redes sociales en la que aparece desnudo, tapando sus partes íntimas con un coco. El lanzamiento de la canción fue celebrado por el cantante practicando surf y durante la práctica fue seguido por un grupo de delfines que realizaron acrobacias, lo cual fue capturado en video y se hizo viral en redes sociales. Los fans elogiaron la increíble demostración y expresaron su admiración por el cantante y el encuentro con los delfines. Durante la filmación de una escena de acrobacias para la secuela de la película Gladiador en Marruecos, ocurrió un accidente que dejó al menos 6 personas heridas por quemaduras. 4 de ellas aún se encuentran hospitalizadas, pero su estado de salud es aceptable y no se encuentran en peligro. El estudio responsable de la película Paramount Pictures emitió un comunicado destacando la importancia de la seguridad y el bienestar del elenco y el equipo de producción. Afortunadamente, ninguno de los miembros del elenco principal resultó herido en el incidente y la producción no se verá interrumpida. La fecha de lanzamiento de la secuela de Gladiador está programada para el 22 de noviembre del 2024 y se espera que siga el éxito de la película original estrenada en el año 2000, que recibió el premio Oscar al mejor actor para Russell Crowe. El Manchester City se ha coronado campeón de la UEFA Champions League después de 15 años desde la llegada de la inversión de los Emiratos Árabes Unidos. Durante los festejos en un bar de Manchester, los aficionados del equipo se encontraron con Noel Gallagher, guitarrista de Oasis, quien entonó la famosa canción Don't Look Back in Anger junto a ellos. Noel detuvo su gira para presenciar los festejos en Turquía y celebrar con los seguidores del Manchester City. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! En cada espacio al aire de Latinos FM encontrarás un mundo para ti. Sintoniza 107.9. Vive la actualidad.